black and white. Then I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it only oh. Bienvenidos a Ponte en mi piel. Este es un programa muy especial porque tengo como colaborador a una persona que seguramente lo conoceréis. Quienes escuchen Ponte en mi piel habitualmente sabrán que el nombre de Guillem Farias es un nombre muy, muy usado en este programa y que nos encanta. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque Guillem es un artista de los pies a la cabeza. Ahora mismo hablaremos con él y nos contará todas las cosas que nos tiene preparadas aquí en Madrid porque nos trae arte del bueno desde su ciudad de Figueres. Sabemos que os gusta la cultura, os gusta el arte y os gusta el buen gusto. Por eso empezamos con Ponte mi piel con gente tan interesante como es Guillem Farias. Él es conocido como activista cultural en los medios de la Ampurdán, allá en Figueres, de esta ciudad de la que vamos a hablar tanto en este programa. Y me gustaría que fuese él mismo el que se presentase a sí mismo. Sé que es una persona bastante humilde y no va a decir todo lo bueno que tiene, pero me encantará que lo diga por su propia boca. ¿Qué tal estás, Guillem? Hola, buenas tardes, Sara. Muchísimas gracias. Ya sabes que es un placer tenerte aquí con nosotros. Los oyentes están, vamos, contentísimos de que estés aquí porque siempre traes arte del bueno. Muchísimas gracias, el placer es mío y encantado de empezar contigo este nuevo reto y esperamos dar todo para los oyentes, por supuesto. Pues después de esta presentación, después de escuchar esta voz de este gran artista, vamos a empezar. Ponte mi piel. Time. Hoy hablamos de Figueras, de la ciudad de Guillem Farias. ¿Y por qué estamos hablando tanto de esta ciudad? ¿Por qué vamos a hablar tanto de esta ciudad? Porque de ahí traen muchísimo arte, muchísima cultura y muchísima calidad. Por eso hoy Guillem Farias, este colaborador que hoy se nos sienta aquí al lado, nos trae a una persona muy, muy interesante que va a hacer de este programa algo muy bueno, ya que lo va a llenar con todo ese conocimiento, con toda esa cultura que trae consigo mismo. Esta persona de la que estamos hablando es licenciado en Historia por la Universidad de Girona. También es profesor de Historia en esa misma universidad, es diputado del Parlamento de Cataluña desde el 2006 con el Partido de Convergencia y Unión, también colabora con el diario Hora Nova y es presidente de la Fundación Salud Empordà, además de vicepresidente de la Fundación Gala de Salvador Dalí. Y por si fuera poco, también es presidente del consorcio del Museo de la Empordà de Figueras. ¿Y de quién estamos hablando, Guillem? Estamos hablando del alcalde de Figueras, de Santi Vila. Pues, Santi Vila, bienvenido a Ponte mi Piel. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. El placer es nuestro porque estés aquí con nosotros en Ponte en mi Piel. Como ya sabrás, este es un espacio radiofónico que el Círculo de Bellas Artes nos regala a la comunidad LGTB para hacernos oír, para que nuestra voz se alce y con nuestra cultura, con nuestros conocimientos, con nuestro gusto, lleguemos a la mayor parte posible de gente y que sean felices y como nosotros, porque esto, hacer este programa, nos hace realmente felices. Así que contar contigo aquí en Ponte mi Piel, en el Círculo de Bellas Artes, es un auténtico placer, Santi. Encantadísimo. Yo también sigo siempre lo que está haciendo Guillem. Creo que es muy importante que los artistas de la ciudad y de nuestro territorio se proyecten universalmente. Tenemos una larga tradición en eso y procuramos ayudar en lo que podemos. Pues el motivo por el que hoy te tenemos aquí es porque estás apoyando un proyecto por el que está Guillem Farias apostando muchísimo, ¿verdad? Arte que está trayendo a Madrid directamente desde Figueras, ¿verdad? Sí, efectivamente. Para nosotros es muy importante apoyar el talento local, un talento que por el hecho de ser de la ciudad o del territorio, pues no tiene que dejar de tener vocación universal. Yo creo que realmente el arte, si es bueno, lo comprende todo el mundo. Y si alguna cosa tenemos que evitar es caer y dejarnos atrapar el localismo que al final nos pierde. Yo sé que eres una persona que muy emprendedora, que le gusta colaborar, que le gusta apoyar a las personas con proyectos con los que crees. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Guillem Farias. Bueno, mi opinión es excelente. En primer lugar, porque yo soy un enamorado de las personas que creen en sí mismos, que tiran adelante, que son honestos con su propia visión del mundo, y Guillem lo es y muchos no. Y en consecuencia, humildemente, siempre pues he procurado enviarle el mensaje de que en el papel que nos corresponde a la administración, que es un papel pues de apoyo, pero finalmente secundario, pues que puede contar con nosotros. Pues la verdad es que ya es un honor para mí escuchar eso de tu boca, porque aquí en Ponte mi Piel le tenemos un cariño muy especial a este artista. No hace mucho que le conozco, pero es intensa nuestra relación. O sea que me encantará poder conocerte, Santi, porque me ha hablado muy bien de ti y me alegra que personas como tú, con un peso político muy importante, apoyen causas como estas, proyectos como estos y además en otros en los que colaboras también, ya que sin vosotros, nosotros tampoco tendríamos tanto peso. Bueno, yo creo que precisamente si alguna contribución podemos hacer desde la política a la sociedad civil y a los creadores y a la gente pues que tiene talento y que tiene proyectos, es poner el foco de la atención sobre lo que están haciendo, ¿no? Y contribuir pues con nuestra notoriedad pues a darles el impulso que a menudo pues en este mundo que nos toca vivir tan sobrepasado de información, pues no es fácil de conseguir. Guillem, me estabas comentando. Quería agradecer a Santi, desde luego, su participación en el programa, agradecer las palabras que he escuchado y, bueno, por supuesto es recíproco. Si realmente me agradaba la idea de que presentara, de que estuviera Santi con nosotros, el alcalde de Figueras, por supuesto es por lo que representa en el Empordà, en Figueras y en toda Cataluña. Y también porque no solo personalmente es una persona realmente muy seria, absolutamente trabajadora, que cree también en lo que hace y es admirable y bueno, me llena de honra el que esté aquí apoyando, agradecerle por supuesto, y bueno, que sea la primera de muchas de proyectos que tenemos en mente para hacer no solo aquí en Madrid, sino desde Figueras también. Santi, ¿de qué manera estás apoyando tú el proyecto de Guillem Farias? Bueno, nosotros en primer lugar lo que hemos intentado, no solo en el proyecto de Guillem, sino en general para los creadores de la ciudad y en el fondo para cualquier creador que quiera hacer algún proyecto desde la ciudad, dirigido pues al mundo, es establecer una serie de becas y de apoyos a la creatividad, ¿no? Esto es un sistema de becas muy fuerte, que hemos visto fuerte en la medida en que lo puede hacer una ciudad de unos 45.000 habitantes, ¿eh? Uh-huh. Pero es un sistema de apoyos fuerte, así como, de acuerdo con las principales asociaciones y museos de la ciudad, pues establecer el marco de promoción de lo que son sus actividades creativas. Yo creo que hemos conseguido entrar en una fase pues virtuosa en la que el arte pues se hace muy presente en el espacio público de la ciudad, en las principales galerías de la ciudad, y como decía al principio, pues nuestro papel está en apoyarlo, en que surja el efecto sin que se note el cuidado. Pues es muy interesante lo que estáis consiguiendo con Figueras, el hecho de traer tantas obras, tantos artistas, moverlo todo por Madrid, por la capital, que se haga conocer, que se haga notar, porque puedo decir que tenéis muchísimo arte. Muchísimo, y además yo creo que tenemos una batalla que estamos librando tan bien como sabemos, y es demostrar que más allá del universo de Aliñado, en Figueras hay vida. Uh-huh. ¿No? Porque a menudo se asocia la creatividad de Figueras al siglo XX, Yo creo que, como demuestra Guillem en la exposición que ahora está en Madrid, pues también hay mucha creatividad vinculada ya al siglo XXI. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, desde luego que sí. Y no, y es cierto que apoya indudablemente cualquier evento, cualquier idea artístico-cultural de lleno, por supuesto. Pues Santi, nosotros tenemos muchísimas ganas de que vengas a pisar estas exposiciones aquí en Madrid. ¿Lo harás en algún momento? Yo tengo examen ahora el 21 de mayo, tengo que ir a renovar como alcalde. Sí. Y espero que durante el mes de junio, no sé si todavía estaré a tiempo, pero en el mes de junio tengo programada una visita a Madrid, y si todavía estoy a tiempo, pues con mucho gusto la visitaré. Hombre, no te quiero poner yo en un compromiso, pero ¿qué, de este proyecto que ha traído Guillem aquí a Madrid, qué es lo que más te gusta? Bueno, yo diría que hay un aspecto que para mí es fundamental, que es que confirma que después de lo que había sido el grupo de artistas seguramente más importante en el Empordà, que fue el Grupo 69, que fue un grupo de artistas muy importante con un compromiso generacional muy fuerte, que todavía están en activo y hacen cosas impresionantes, pues apuntan nuevos talentos y nuevos valores que ya superan aquel marco incluso conceptual, y que ya se sitúan pues dialogando con lo que nos preocupa en este siglo XXI, con, yo diría, con gafas de nuestro momento y no del siglo pasado. Uh-huh. Y eso pues yo creo que se nota pues en la mayor parte de las contribuciones que se hacen en esta exposición. Y tu opinión, porque has sido muy diplomático, en tu opinión como profesor y licenciado en Historia, ¿cuál es esa opinión, por así decirlo, de profesor? Yo creo que la obra de Guillem a mí me ha interesado mucho, que combina y hace la síntesis de un reto que es muy difícil, ¿no? Que es que por un lado sea un arte comprometido, yo diría que es un arte comprometido, con unos valores muy determinados. Estoy convencido de que desde este programa pues lo sabéis apreciar. Pero dicho esto, es un arte que busca pues lo que tiene que buscar el arte, que es la belleza, ¿no? Uh-huh. Y al final se compromete con lo que justifica la actividad artística. Porque un arte que solo fuera comprometido, pues al final es un arte político, aburrido, que no tiene interés. Uh-huh. En cambio, en la medida en que sabes no dejarse atrapar por tan solo el compromiso político, pues es cuando gana trascendencia. No, totalmente de acuerdo, pero también es cierto que con el arte, por supuestísimo, todos los artistas en el lugar que nos ocupa, los artistas ampurdanesos, tenemos mucho que expresar y que ofrecer abiertamente en lo que ocurre a nuestro alrededor desde el punto de vista artístico a través de las obras, de cada una de las obras de los artistas. Exactamente, de acuerdo. Es una síntesis delicada, sí, yo creo que sí. En la medida en que se consigue, pues las cosas salen bien. Sí. Exactamente. Y bueno, Santi, tú sabes que este es un programa LGTB y tengo entendido que eres abiertamente homosexual y quisiera saber tu opinión con respecto a que pretendan quitar el matrimonio homosexual. Bueno, dos consideraciones a tu reflexión. Yo en primer lugar me siento muy orgulloso de mi ciudad, de Figueras. Me siento muy orgulloso incluso de mi formación política, de Convergència y Unión, que tiene una componente liberal muy fuerte, en el sentido en que siempre mi condición, pues en este caso de homosexual, nunca ha sido motivo ni de debate, ni de reflexión, ni de ningún comentario. Nunca no hemos hecho ni ostentación ni problema. Uh-huh. Es decir, este es un tema que yo creo que confirma la civilización, la madurez, el liberalismo, ¿no?, de la ciudad de Figueras y pues del espacio político que yo represento, ¿no? Dicho esto, yo creo que tendremos que defender a pie y a caballo el derecho al matrimonio, porque pocas decisiones como esta han contribuido tanto a normalizar el amor que no osa decir su nombre, uh-huh, ¿no?, que decía Oscar Wilde. Es que realmente eres un claro ejemplo para el resto de España, porque se muestra claramente que no está reñido el ser una persona libre, el quererse a uno mismo y abiertamente, sin tener ningún tipo de problema, y ser político, representar a una ciudadanía sin ningún tipo de problema. Eso muestra mucho de vuestra ciudad y de ti mismo, por supuesto. Sí, sí, yo insisto en que para mí fue un motivo de gran orgullo ver que, habiendo vivido siempre mi carrera política con toda normalidad y asistiendo a todos los actos, pues con mi pareja en su momento dado, y en fin, pues he sido perfectamente aceptado en todo tipo de círculos empresariales, sociales, y bueno, pues como debe ser, con normalidad y sin complejos. Y una cosa te quiero preguntar, porque sé que eres una persona con muchos conocimientos de arte, pero el hecho de ser gay, ¿te da algún tipo de sensibilidad para apreciarlo? Bueno, aquí quizás voy a ser un poco políticamente incorrecto, pero creo que no necesariamente. Conozco a un gay muy salvaje, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí que seguramente pues he conocido mucha gente en el mundo gay, homosexuales, chicos y chicas, pues que sí que tienen una sensibilidad especial, quizás porque durante mucho tiempo, durante su vida, sí, no han podido vivir con normalidad su propia identidad. Eso pues te hace especialmente sensible a los detalles y a lo diferente. Este, seguro que es un denominador común y por lo tanto aquí no creo que digamos nada que sea utópico, ¿no? Pero dicho esto, ojo con las generalizaciones, ¿eh? Porque también he conocido algún pájaro. Es en todos los lados seguramente. Exacto. Y en cuanto a el hecho de ser homosexual, ¿no te ha sido un problema para enfrentarte a ningún reto político? Yo quiero pensar que no. ¿Quieres pensar? Yo quiero pensar que no. Lógicamente, pues cada sector y cada cultura política pues tiene sus idealizaciones, ¿no?, y sus lugares comunes y sus mitos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, al final yo creo que el mensaje que debemos enviar es el elogio de la diferencia, ¿no? Uh-huh. Yo me gusta siempre recordar un discurso del presidente Obama cuando fue candidato a senador, no a presidente, uh-huh, que es un discurso fantástico en el que decía: he dado la vuelta a Estados Unidos, he tenido relación con ricos, con pobres, con negros, con blancos, con gente de la costa, con gente del interior, y al final descubro que todos nos parecemos mucho, ¿no? Uh-huh. Y que lo que nos hace felices o infelices pues tiene que ver siempre con las mismas cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este mensaje pues lo puede enviar un alcalde y sin complejos, y diciendo pues sí, les presento a mi compañero que quiero mucho y quiero compartir la vida con él. La verdad es que son unas palabras preciosas, preciosas por parte del alcalde de Figueras, tan abiertamente considerado, respetuoso, educado. Eres un ejemplo a seguir, que lo sepas. Desde mi punto de vista, eres... Bueno. Es verdad, sí, porque lo que yo considero es que no es normal que haya políticos que salgan en medios de comunicación dando la cara con argumentos tan sumamente banales y que no tienen ni pies ni cabeza, ningún sentido, y que digan tonterías, como las dicen, y tus argumentos en estos momentos tiran por tierra todas las cosas que dicen estas personas, que lo único que, en lo que se centran es en su propio bien, sin importarles, y las vidas de los demás, porque tus palabras están llenas de respeto hacia el ser humano. Yo creo que esta es la batalla que debemos saber librar, ¿no? Uh-huh. Y a mí me cuesta llegarme a convencer que si conocieran un poco con nombres y apellidos a las personas, pues mantuvieran según qué posiciones que son realmente, en fin, incomprensibles. Y hablando un poquito más de arte, bueno, tenéis pensado seguir con exposiciones ahí en Figueres, mantener ese espíritu artístico. Totalmente. Para nosotros esta es una apuesta estratégica. Nosotros creemos muchísimo en la presencia del arte en la calle, por ejemplo, en el espacio público. Tenemos sistemáticamente un plan de promoción de obras artísticas en el espacio público. Tenemos, como te decía, un programa sistemático de becas para la creatividad artística. Y bueno, y a partir de aquí, pues desde el Museo Dalí, desde el Museo de l'Empordà, desde el Museo del Juguet de Cataluña, desde la Fortaleza del Castillo de San Fernando, que es una fortaleza fantástica con un par de salas de exposiciones magníficas, y desde las galerías privadas de la ciudad, pues yo creo que, en fin, tenemos una agenda de trabajo por delante que no nos la vamos a acabar. Sabemos que la gente ve en Figueras una ciudad cívica, una ciudad culta, una ciudad liberal, tolerante, y eso hay que irlo cultivando día a día. Y bueno, Guillem, a micro cerrado, en otro momento me comentó que quería preguntarte algo, pedirte algo. No, más que nada, más que nada que sigas por el mismo camino, que sé que lo vas a hacer, y que bueno, que hay un proyecto en mente con un grupo bastante importante de artistas de Figueras, que bueno, se va a presentar al ayuntamiento, por supuesto. Vamos a ver después de esta asignatura pendiente, que después de las elecciones, a qué nos vamos a dirigir y que se pueda llevar a cabo. Pues así lo espero, y si estoy de alcalde, pues procuraré contribuir en lo que me sea posible. Ahí estaremos. Pues Santi, ahí estaremos. Pues Santi, desde Ponte en mi piel te vamos a mandar todo el apoyo y toda la energía para que en estas próximas elecciones tengas la mayor suerte del mundo, porque sé que la tendrás, porque una persona con unos valores y una educación como la tuya ha de ser premiada siempre, y si tu mayor deseo es seguir siendo alcalde, seguramente lo seguirás siendo. Así que desde aquí te damos la enhorabuena por todo lo que estás haciendo, por el apoyo que estás mostrando ante estos artistas, porque es muy importante, porque sin arte no seríamos nadie. Es nuestra forma de expresión, y gracias por hacer que estas personas se expresen también. Bueno, gracias a vosotros, de verdad que me siento muy honrado de la confianza que depositáis en mí, y que, en fin, procuro corresponder haciendo las cosas tan bien como sabemos. Bueno, pues Santi, si en algún momento necesitas que nosotros desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes, seamos tu voz, encantados, lanzaremos tu mensaje a los cuatro vientos. Pues un placer, y muchas felicidades por el programa y por todo lo que hacéis. Pues muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias, Santi. Gracias por haber asistido, por todas tus palabras. Y bueno, el domingo estamos de vuelta todo el equipo de artistas que estamos aquí en Madrid, que además nos estamos pasando bomba. Estamos súper bien acogidos y nos vemos de vuelta por Figueras. Gracias. Pues así lo espero. Estamos culminando las fiestas mayores y a ver si sobrevivimos a ellas. Que las estamos perdiendo nosotros. Venga, un abrazo. Un beso muy grande, Santi. Adiós. Hasta luego. Pues nosotros vamos a seguir con el programa. Esta ha sido la llamada del alcalde de Figueras, Santi Vila. Como habéis podido comprobar, es una persona que tiene mucho que decir y todavía mucho que aportar a la política, no solo en Cataluña, no solo en Figueras, sino a toda España, porque, como bien decíamos antes, Santi Vila es un ejemplo a seguir. Sweet pie, I'm really glad you could make it. I think we should get straight to business. Show me what you've got. It's all yours. Yes, boss, I'm on the mic. I'll try to give you what you like. I can be soft. Grab that one. back again and give it your best shot. Yes, boss. Después de esta pequeña pausa, seguimos con Ponte en mi piel y la visita de este colaborador tan, tan querido, Guillem Farias. Bueno, Guillem, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la entrevista con tu alcalde, Sandy Vila? De muy agradecer y que me enorgullece y desde luego estoy muy agradecido, por supuesto. He de decirte que me ha sorprendido gratamente, me ha parecido una persona fabulosa, con una educación exquisita y un don de palabra que... extraordinario, la verdad. No, y es tal cual, o sea, es así de natural y es así como persona y es tal y como es, o sea, se ha mostrado tal y como es. Decirte que mi primera exposición, que tampoco no hace 10 años, hace 2 años que aparecí yo artísticamente en Figueras, uh-huh. fue en la cafetería Teams, en uh-huh. Figueras, una cafetería que se dedica desde mucho tiempo a lanzar el arte también con amateurs, con gente desconocida en Figueras. Yo empecé por aquí y tuve la gran suerte de conocer a Santi. Personalmente se presentó, nos tomamos una cerveza, apoyó mi proyecto y mi exposición, y a partir de ahí siempre de frente, como él decía, no solo en lo que yo le proponía, sino cualquiera que realmente tenga algo que aportar cultural o artísticamente. Desde luego puedo corroborar que así es, ¿no? Pues vamos a explicarle a los oyentes un poquito sobre este proyecto que nos ofreces aquí en Madrid. Hasta el 7 de julio vamos a poder ver este proyecto, que son un conjunto de varias exposiciones, que me gustaría que nos explicases un poquito cómo está formado. Bueno, pues te explico un poquito el proyecto. Uh-huh. En principio, el de esta temporada lo hemos titulado NU. Y bueno, básicamente... ¿Nu qué significa? Nu, desnudo. ¿Qué significa? Desnudo. Claro. Desnudo. Yo es que no sé catalán. Sí, cierto. Significa desnudo. Y bueno, desnudo pues como la forma natural de presentarse cualquiera, sea uh-huh. sexo, raza o condición, desnudos todos somos vulnerables o invulnerables iguales. Uh-huh. Entonces, básicamente por amor al arte, absolutamente... y lo que conlleva la pintura, la escultura, la fotografía, la literatura, incluso poco a poco vamos a introducir también la música. Uh-huh. Es un proyecto que básicamente lo que pretende es de artistas, hemos empezado con gente de la Empordà, pues siendo yo de Figueras, sacar un poquito a los artistas, que está genial, todos trabajamos con galerías de arte, alguno incluso que ha tenido la ocasión de exponer en algún museo y alguno con obra pública en plazas, en espacios públicos perpetuas. Y bueno, los he querido traer a Madrid, pues bueno, porque es la capital, porque en Madrid también hay un concepto de la cultura muy bueno y creo que deberíamos de estar presentes también aquí. Y es un proyecto... Son seis exposiciones. Que son seis exposiciones. Independientes. Y cada una de estas exposiciones va a estar en un punto de la ciudad de Madrid. Exactamente, exactamente. Vamos a empezar. Quiero que me cuentes un poquito sobre, por ejemplo, Adrià Ciurana. Uh-huh. Adrià Ciurana, pues... Ciurana, perdón, sí. Que ya sí, digo que... Ciurana, si lo escribes, Ciurana. Pues es un artista bastante joven de allá de la Empordà y que realmente está teniendo un empuje... de unido, como decimos allí, que uh-huh. quiere decir que no para, que va hacia arriba. Y bueno, tiene detrás una experiencia bastante buena, bastante sólida, tiene mucho que ofrecer y consideré, lo voy, digamos, siguiendo su trabajo desde hace mucho tiempo uh-huh. y tenía que estar aquí. ¿Y dónde se va a poder ver esta exposición? En la Adrià Ciurana lo vamos a ver en el Empat Velas, que uh-huh. es un restaurante lounge bar que está en el barrio de Chueca, en la calle Barbieri número 4. Además es un sitio que le tenemos bastante cariño, muchísimo, mucho cariño. Es fascinante. Es precioso, fascinante. Es un lugar perfecto. Recomendable, por supuestísimo. Aparte, a ver, he intentado también, cada vez que traiga la serie de artistas aquí a Madrid, porque es un proyecto que cada dos meses vamos a renovar, no solo vamos a traer artistas de la Empordà, vamos a traer de todo el país y quién sabe si un día pues va a ser un poco más abierto al resto de Europa. Hay gente que ya, digamos, están haciendo cola, que quieren participar y va a ser un poco una referencia de arte, de obras de arte pues con mucho sentimiento y de espacios de calidad también. Otro de los artistas es David Anson. Uh-huh. Este ya no tiene palabra en catalana y lo ha dicho perfectamente. Perfectísimamente. Y David Anson, todo el mundo lo conoce, absolutamente todo el mundo. Hijo de un gran artista también de allí de la Empordà. Y David Anson, pues bueno, tiene un trabajo muy reconocido de crítica, de artistas, de todo el mundo. Es escultura, básicamente. Es escultura, básicamente. Nos va a traer unas piezas... bastante buenas, primicia de su última colección en la que está trabajando actualmente, una pieza que, bueno, quien quiera verla de los que estamos por Figueras, que no ha sido vista, va a ser vista por primera vez en Madrid, va a tener que viajar hasta aquí, uh-huh. los invito a todos porque va a estar hasta el 7 de julio, y va a estar en Gloria Lara, que es un salón de bellezas magnífico que no hace mucho tiempo que he abierto, y está en la zona del Campo de las Naciones, en la Avenida de los Arces. Pues seguimos con otro de los artistas, que es Thomas Peter Pupkewitz. Bueno, sí. Eso te lo dejo. Thomas Peter Pupkewitz es un hombre que me enorgullece muchísimo poder trabajar con él y exponer su obra, porque es un hombre que, bueno, aparte le tengo un cariño muy especial, tenemos una amistad muy grande, es un hombre que lleva en el mundo del arte desde hace muchísimos años, es escultor, pintor, es escenógrafo, ha expuesto en espacios muy importantes de todo el mundo uh-huh. y tiene un pedacito de él pertenece a Barcelona, a la provincia de Gerona, pero también con el Empordà. Uh-huh. Y he querido que esté aquí presente porque tiene una obra que realmente quería recuperar, porque él hace muchos años que no ofrece públicamente nada de lo que hace uh-huh. y he tenido el gran honor de tenerlo aquí. Y lo vamos a encontrar en Evaristo Club, que está en Marqués de Santana número 11 en el barrio de Malasaña, que es un club nocturno muy chic que recomiendo, porque la verdad es que vale la pena ir allá a tomarse una copa, te tratan genial y el ambiente es inigualable. Pues tendremos que pasarnos por Evaristo Club. Otro de los artistas que nos traes es Tomás Pons. Cuéntanos un poquito sobre él. Pues Tomás Pons también es un hombre que sorprende muchísimo. Tiene una riqueza impresionante en su escultura, en su trabajo. Es muy metódico, trabaja hierro, trabaja formatos enormes. y todo lo que tiene de grandeza en su obra lo tiene como persona. Uh-huh. Y para mí es un gran honor haberlo conocido y también debería de, o sea, consideré que debía de estar aquí representando a esa parte más del Baix Empordà, pero que debía de estar presente. Tomás Pons es un muy, muy buen artista, un gran artista, y lo vamos a ver y va a sorprender a todos en El Deseo de María, que muchísima gente ya lo conoce. También es un espacio digno para ir a cenar, para tener un rato agradable de buena comida y de buen estar, que está en la calle Barbieri número 15, también en el barrio de Chueca. ¿Y qué tipo de arte nos trae Tomás Pons? Pues Tomás Pons nos va a traer unas piezas hechas en hierro, tres esculturas en barro, y son de pared, son de pie, son de tamaño mediano grande, volúmenes, es muy interesante. Guillem, este proyecto también se va a poder ver en el Gay Pride aquí en Madrid, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos un poquito. Sí, pues en principio queríamos nada más que, bueno, era 2 meses y fue un proyecto que, bueno, llegó a oídos de los representantes del Gay Pride de Madrid, de los representantes, bueno, de todo el evento, de todo el movimiento LGTB, y bueno, estuvieron bastante interesados en él, y bueno, tenemos una participación plena. Yo en todo lo que hago intento colaborar con todos los movimientos LGTB, y por supuesto teníamos que estar aquí, entonces lo ampliamos hasta el 7 de julio para tener una presencia real, física, en todo lo que se pueda. Pues a todas las asistentes al Gay Pride aquí en Madrid, que tiene cada año millones de visitas, de verdad, no solo es fiesta, no solo son copas y ligar, sino que también es arte del bueno. Otro de los artistas que también están en este proyecto, pues evidentemente, eres tú, Guillem. Sí, yo también estoy y, bueno, colaboro. Uh-huh. Con mi humilde trabajo, con 2 esculturas, una pieza masculina y, para tu sorpresa, que no sé si ya la has visto, que ya está puesta en su sitio, una femenina. Uh-huh. Son 2 esculturas, un poquito pues con la técnica con la que me gusta jugar, que es hierros, óxidos con base de papel. ¿Te gusta la naturaleza, tío? Me gusta mucho lo orgánico. Uh-huh. Me encanta. Y las piezas que tengan vida. Y bueno, está expuesto también en un salón de bellezas magnífico, situado en la calle Infantas número 32, que es Beauty Station. Aún nos queda un artista más por presentar, pero lo vamos a dejar al final, la vamos a dejar al final, porque queremos que ella misma se presente. Y antes de eso, vamos a contar el detalle que vosotros, bueno, tuve con la colaboración de Beatriz Audiso. Habéis hecho unos catálogos que se repartirán por la ciudad de Madrid. No sé cuántos ejemplares son, pero son muchos ejemplares que cualquier persona puede acceder a ellos y encontrar todo este recorrido artístico que se va a llevar a cabo aquí en Madrid. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros encantados de tenerte aquí. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Porque es fabuloso. Y sabiendo que vas de la mano de Guillem, yo no tengo duda de que todo lo que haces es bueno. Sí, sí, en efecto, el trabajo es bueno por una simple razón. Cuando estamos motivados, cuando estamos guiados por la energía comunicativa de Guillem, un tal proyecto, artistas como los que se presentan, que tengo la suerte de conocer muy de cerca, porque por ser familia, por ser amigos, por haberlos, pues, por ser de la misma ciudad y por haberlos visto desde muchos años. No puede ser otra cosa que mejorarse y dar ganas de ir a visitar, de mirar. Y el arte es eso, es comunicación, es visual y es ganas de que todos pasemos un buen momento. ¿De qué manera, aparte de colaborar en la creación de esta revista que se va a repartir por Madrid, cómo colaboras con Guillem? Bueno, como todos los proyectos, cuando se mueven muchas cosas, cuando se mueven artistas, cuando se tienen que desplazar, hay muchas ideas en la cabeza. Guillem es un huracán, un tornado, es muchas cosas. Y está claro que llega un momento en que una sola persona no puede hacerlo. Y se necesita alguien quizás con menos ideas, presión. Menos huracán, menos, sí, no ese volcán, pero que pueda pues guardar las cosas y seguir detrás. Y bueno, en todas las personas se necesita un colaborador, en este caso soy una colaboradora, que como siempre he sido una asistente de dirección, me he ocupado de esas cosas y sé gestionar todas esas cosas que son cotidianas. Y claro, el arte a estas alturas también es el cotidiano, el diario a diario. Y tienes que tener una paciencia tremenda, porque Guillem es un torbellino auténtico. Bueno, pero... La tiene. Tengo, ¿no?, paciencia, pero la verdad es que también me saca de una rutina. Y eso, sin él, no estaría yo aquí. Y qué eso bonitas palabras, valeo. Guillem. Palabras que a ver... Hoy estás como un niño con zapatos nuevos. Estoy, vamos, que me voy a caer de la silla. Estamos aquí para No, realmente también me estoy absolutamente arropado por Bea. Todo lo que ha dicho de que soy un torbellino, etcétera, etcétera, es de acuerdo. Paciencia bendita tiene toda. Quien me conoce lo sabe. Y es un salvavidas, es totalmente un salvavidas. Entonces, no sé hasta qué punto te puedo decir si ella va al lado, va detrás o va adelante. Nos complementamos. Sí, eso es importante. Nos complementamos totalmente. Sí. Pues, habiendo dado esta presentación a Bea, si me permites que te llame Bea, así es. Pues me gustaría que los oyentes escucharan la voz de la última artista que forma parte de este proyecto que Guillem Farias, con toda su alma, con todo su corazón, nos ha traído aquí a la ciudad de Madrid. Y esta artista, que la tengo aquí delante, que me está poniendo una carita que me dan ganas hasta de abrazarla, se llama María Antonia de Lora. Hola, María Antonia, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bien, Sara. No te preocupes, de eso no pasa nada. ¿Qué puedo decir después de haber oído tantas cosas tan interesantes? Primero, nuestro alcalde. Claro. Nuestro alcalde, que lo queremos todos mucho en Figueras, y que es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Pues mira, te voy a preguntar, sí, yo. Sí, pregúntame tú. Hablo mucho cuando no me pasas preguntas, pero ahora ya... Ahora de repente te me cortas. Pues no es así, no te preocupes que yo te voy a guiar. ¿Qué tipo de arte nos has traído aquí a Madrid? Bueno, yo considero que tengo un defecto. Es que me gusta tocar todas las materias. Uh-huh. Pero aquí hemos traído lo que ha elegido Guillem y Bea, son piezas que tengo de vidrio, con la técnica del Tiffany, a la manera de María Antonia. Uh-huh. Y esto, pues hay unas piezas que requieren muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Tengo entendido que eres una persona autodidacta. Sí. Autodidacta en un sentido es que cuando necesito conocer una técnica, cuando algo me interesa, pues voy como todo el mundo para aprender. Y cuando ya conozco la técnica, pues ya me gusta trabajar sola. Eres una persona con valentía, con sí. valor para enfrentarte a retos. Lo que pasa es que también tengo unas piezas que me gusta lo que yo... decía el otro día, es que lo que me es el reto, que me gusta la dificultad, y siempre voy y esto no sé si es bueno, me parece que no es una tontería. Sí, la evolución, el buscar esa evolución de uno mismo siempre es bueno. Caeremos mil veces, pero nos tendremos que levantar para caminar, y eso es lo que tú haces. Tengo, es lo que me estás tengo mostrando. Algunas piezas ya, yo hay dos aquí que he traído aquí, que naturalmente lo que me gusta es cuando veo, porque sabes que el artista siempre duda, da lo mejor de sí mismo, pero siempre tiene una duda, ¿no? Y es cuando ve que las personas que mira lo que tú has hecho, pues lo aprecia, le gusta. Y eso es la mejor recompensa para nosotros. ¿Y en qué materiales utilizas para tus obras? Bueno, para las piezas que he traído aquí, es el vidrio, el estaño, el cobre, la paciencia, el ingenio... Los mejores ingredientes. Hasta que al final esa pieza ya no puedo tocarla más, uh-huh. Ahí se queda y ya después ya no te pertenece y es para el que lo mira, ¿no? ¿Guardas en tu memoria o en tu corazón alguna pieza en especial? Sí, hay una que no la he traído aquí, que es un loro. ¿Un loro? Un loro. que es bastante grande. Ajá. Que esa pieza ha sido toda una aventura. Y eso quisiera, un día lo estaremos hablando y grabando, es cómo el proceso de creación, de cómo has empezado esta pieza, lo que te ha llevado a hacerla y las luchas que has tenido contigo mismo para uh-huh. llegar hasta el final. ¿Y por qué guardas tan dentro de esa pieza? Porque, ya te digo, es una aventura casi, casi humana, ¿no? Y partiendo de la nada, es decir, de un vidrio, de un pedazo de vidrio, porque digamos que cuando hago esas piezas yo no voy a comprar el vidrio para hacerlo. Si tengo piedra, pues con la piedra. Si tengo barro, pues será con el barro, ¿no? Pero como yo tenía ya ese vidrio, pues al tocarlo, a mirarlo así, esto me ha sugerido el oro, por los colores, y lo veía. Ahora, es hacer una cosa, naturalmente el vidrio se trabaja mucho en plano, para vidrieras, pero ya haciendo algo tridimensional, es ya otro trabajo, es mucho más difícil. Y cuando digo partiendo de la nada, es que tienes algo que te obsesiona, lo ves, sabes que es mucho trabajo, pero dices, no sabes si vas a llegar hasta el final, lo ves, todo parece fácil cuando está hecho. Claro. Pero ya ese proceso de hacer de nada, de un simple dibujo, hacer una cosa así tridimensional, porque esto no es como el barro. Barro lo puedes hacer y deshacer, pero la piedra, naturalmente, si te equivocas, también. Pero esto ya hay que soldarlo todo. Y tiene un trabajo más elaborado, ¿no? Y cuando hay que deshacer, si la cosa no va, tienes que deshacerlo todo. Llega un momento que en eso, pues puedes que ese trabajo no sabes a dónde ir y tienes ganas de dejarlo todo. Pero está ahí y te dice, eres ese esclavo de la pieza hasta que la terminan, ya no te perteneces. Digamos que esta pieza ha sido para mí algo, hasta llegar hasta el final y verla así, una satisfacción muy grande. De decir, esa lucha, ¿no? Ese reto de decir, soy capaz de ir hasta allí y lo he conseguido. O sea que la satisfacción que te queda es plena. Sí, es plena, es plena. Me ha traído muchas cosas. ¿Y qué beneficios como persona a ti te ha traído? Que primero, que te permite mirarte dentro. Cuando estás trabajando, que sea, yo hablo de esta pieza, pero creo que todos los artistas sentimos esto. Porque estamos con la materia, con la idea que tenemos nosotros, de algo que vemos y queremos llegar. Y a veces no llegamos a eso. Y a veces tenemos una idea para llegar. Y después, cuando terminamos, no es nada de lo que hemos pensado y vamos a otra cosa. Pero siempre hay todo un camino interior que no sé si las personas que ven la obra lo perciben. Eso es lo que hace que el artista es como una enfermedad, es como una droga. Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Mismo un escritor, sí. Al que, por ejemplo, a mí me hubiese gustado poder expresar mis pensamientos. Y yo digo, el escritor, la persona que está delante, que lo tiene dentro y no, a veces tiene que expresar esto y a veces se encuentra con un blanco, un vacío entre lo que él piensa y lo que quiere expresar. Y ya cuando empieza a expresarlo, cuando ha terminado, cuando ve que la gente que lo lee, pues, lo comprende, eso es la más gran satisfacción. Pero en el fondo, y todas son maneras de expresar los sentimientos. Sí. Y también yo pienso que lo más importante es cuando ves que se sienta tu alma cuando estás haciendo algo, ¿no? Y creo que es lo que nos pasa a todos. Y cuando ves que la gente percibe, cuando mira una obra y ves que la admira, que le gusta, eso es lo más importante. Hemos puesto las cosas porque es en respeto hacia el público. ¿Qué le vas a dar? Cualquier cosa, ¿no? Lo mejor de ti. Claro. Modestamente, pero lo mejor de ti. Tú has hecho. Después, ¿qué te voy a decir? Si puedes pasar, ya verás, me dirás. Es posible que yo, pues, naturalmente, como todos, pensamos que lo que hacemos es lo mejor. Pero no es cuestión de esto, al contrario. Somos muy modestos. No creemos que lo que hacemos, lo hacemos. Pero ya te digo, es cuando ves que la gente aprecia, cuando mira algo y que les gusta, uff, Si estáis aquí es por algo. Sí. Y la verdad, María Antonia, no he tenido todavía el placer de pasar a ver tu obra, pero sí he visto en el vuestro catálogo, lo que vais a repartir aquí en Madrid, he visto parte. Y la verdad, voy a estar encantada de pasarme por Juan por Dios para poder seguramente llenarme e irme de ahí hasta arriba de arte, hasta arriba de sentimientos puros, porque es lo que me transmites tú como persona. O sea, que tu arte no puede transmitirme menos. Estoy muy agradecida de conocerte, María Antonia, de verdad. Espero que no he exagerado. Para nada, para nada, para nada. Es más, tampoco quiero que te lleves esa impresión, porque... Es lo que siento. Claro, el sentimiento no puede ser una exageración. Simplemente es una forma que tiene nuestro alma de expresarse. Y la verdad, Guillem, lo que antes quería decirte, que te agradezco que me hayas presentado a estas personas, a María Antonia, a Beatriz. Sí, dime. Que estamos encantados de Madrid. Que ha habido una comunicación con mismo los lugares donde hemos estado. Que eso es muy importante, ¿sabes? Y que nada, que nos gustaría, pienso que volveremos. De las cosas por que supuesto. Vale, sí, sí. De las cosas que más vale la pena desde luego de este proyecto es la relación humana, sí. La historia humana, sí. La madurez humana que sí. Estamos encontrando. Sí, sí. María Antonia, Beatriz, sí, sí. Santi Vila. Somos así en Figueras, pero hay un hermanor con Madrid, porque en Madrid sí. Sois así también. O sea, estamos encantados, estamos en casa. Sí, creo que ha habido una chispa, algo. Sí, ¿verdad? Con las personas que hemos contactado, y creo que esto va a tener una repercusión. Pues para todos los oyentes de Punto de mi Piel, habéis sido sí. Testigos de un idilio amoroso, que este no es el comienzo, porque ya comenzó hace unos días, pero durará mucho, mucho más tiempo. Se nos acaba del tiempo. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Guillem, como siempre, eres genial. Me encantas. Eres genial, Sara, y te adoro. Yo también. Te adoro. Bueno, pues a vosotros, muchísimas gracias por estar al otro lado. Gracias por apoyarnos en este proyecto también. Os invitamos a que todas las exposiciones las visitéis. Quisiera hacer un recorrido otra vez por ellas, pero nos vamos a centrar en María Antonia de Lora ahora, porque no hemos dicho mucho sobre el local donde expones, que es Juan por Dios. Está en la calle Pérez Galdós, número 3, en el barrio de Chueca. Así que, por favor, no dejéis de visitar estos lugares, de llenaros de arte y salir con una sonrisa dibujada en la cara, porque os aseguro que eso va a ser así. Muchísimas gracias, María Antonia. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ti. Gracias a ti, Sara. Sara, un placer enorme. Muchísimas gracias. Un beso muy grande y hasta la próxima. Ay, madre mía. I'm loving you as the earth spins round the sun without end. I am loving you as the day turns into night again. And I will always love you till the sun begins to fail, till the breaking of the waves will cease. I am loving you. The light of all my days, my love. I will always love you. I know you understand me. I will always love you. I will always love you.